Mari, Compuché, Mari, a todas las autoridades presentes, Mari, también Rodrigo Curipán. Queremos agradecer nuevamente esta posibilidad que tenemos para poder estar aquí y poder opinar frente a temas relevantes que hoy día tenemos en curso. Y respecto de eso, bueno, no podemos dejar de solidarizar y queremos manifestar públicamente, una vez más, nuestro más profundo repudio hacia las acciones protagonizadas por sectores que cultivan el odio y la violencia a través del racismo en nuestro territorio. Y para eso queremos traer a colación la declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales, adoptada el 27 de noviembre de 1978, y que señala lo siguiente, porque es muy ejemplificadora respecto de lo que hoy día está sucediendo. Dice: el racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan las desigualdades raciales, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables. Se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales. Obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos. Es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacional. El racismo es un sistema perverso que contiene prácticas discriminatorias que violan el principio de igualdad ante la ley y por ello el Estado debe extirparlo de raíz, a través de medidas preventivas, de protección y que dé respuesta sancionatoria eficaces. Y eso es lo que se busca hoy día en términos concretos, respecto de los hechos ocurridos este fin de semana. Cuando el racismo que históricamente afecta a nuestro pueblo nación mapuche es alentado por el Estado a través de acciones u omisiones de sus autoridades, este viola a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y no podemos aceptar que estas prácticas se normalicen en un territorio llamado Chile sin una respuesta proporcional. Por lo tanto, el Estado, a través de sus instituciones, como el gobierno, el Poder Judicial y todos los aparatos del Estado, quien debe responder ante estos hechos, dado que ha omitido derechos consagrados en convenios internacionales como la OIT, situación que ha gatillado en una serie de movilizaciones pacíficas, incluidas las distintas huelgas de hambre que se hoy están llevando a cabo en Angol, Lebu, Temuco e Imperial. Es el Estado el que tiene que resolver y dejar de incurrir en prácticas discriminatorias, al no aplicar los artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio 169. Hoy son 94 días de huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, de nuestro pueblo nación mapuche. Y la situación de nuestro machi celestino es grave. Y qué duda cabe de ello. Corre riesgo de vida inminente. Así se ha establecido en los distintos informes médicos que han suscrito distintos profesionales. No quisiéramos estar en los zapatos de las autoridades políticas si falleciera alguno de nuestros lamientos y día está en huelga de hambre. Ni menos si falleciera nuestro machi celestino. El escenario político que hoy está y que tenemos es complejo. Y nos parece inaceptable que se siga dilatando una salida de buena fe, dialogante y política de alto nivel de la legítima demanda de todos nuestros lamientos presos políticos mapuches. Que dicho sea de paso, la condición de preso político no la da un Estado que no reconoce la existencia de nuestra nación, sino que es una denominación que desde el propio pueblo nación mapuche se levanta al demandar y exigir derechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Y quisiera detenerme en este punto porque resulta que siempre le han bajado el perfil diciendo que nuestra gente que hoy día está encarcelada no son presos políticos. Y recordarle que en tiempos de dictadura militar, también desde sus embajadores, autoridades de la dictadura, también hablaban y le bajaban perfil a las personas que estaban privadas de libertad por causa política. Y no hubo reconocimiento de presos políticos. Y quienes levantaron la denominación de presos políticos fueron las mismas familiares para establecer esa condición. Por lo tanto, no es el Estado, no es el gobierno quien califica o no de preso político. En este caso, somos nosotros, el pueblo nación mapuche, las comunidades que reconocemos a nuestra gente en tal condición. Las demandas respecto a estas huelgas de hambre, y en especial la demanda respecto a la huelga de hambre de nuestros Lamien Machi y Celestino, han estado claras, como lo dijo el subsecretario en su intervención. Y en la aplicación del convenio, en su artículo 7, 8, 9 y 10. Sobre todo el artículo 10, que en el caso de nuestra autoridad ancestral, se debe tener un mínimo de respeto y dignidad a su condición de machi y avanzar en la aplicación de un derecho y no de beneficios penitenciarios, como nuevamente lo quieren colocar, y lo escuchaba hace poquito, lo venía escuchando en la radio, respecto a esta situación. Acá lo que se está exigiendo es la aplicación de derechos, no beneficios. Y por lo tanto, lo que se exige es la aplicación del convenio. Y la aplicación del convenio por el resto de su condena. Nuestros lamien presos políticos de la cárcel de Temuco, los siete lamien que hoy día están en huelga de hambre también. Además de lo anterior, demandan el abono de años y el cambio de medida cautelar para los que hoy están imputados. Eso también se debe atender y se debe resolver en forma urgente. Porque acá lo que no se ha resuelto es justamente el cambio de medidas cautelares para nuestra gente. El cambio de medidas cautelares para nuestros lamien presos políticos que hoy día están en huelga de hambre. Es el Estado el que tiene que avanzar por medio de sus instituciones. Y en pleno siglo XXI hace un reglamento penitenciario modernizado, acorde a los estándares internacionales, que respete y considere y aplique el convenio 169. Y hoy el penal de Temuco puede tener la posibilidad histórica de implementar un módulo con pertinencia cultural mapuche, considerando la propuesta que se levantó desde nuestro lamien presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco y liderada por nuestro Machi Celestino. Es por esto que hoy día es imperioso, urgente, avanzar en el diálogo, pero avanzar en el diálogo en igualdad de condiciones, avanzar en el diálogo desde una perspectiva de nación a nación, avanzar en el diálogo en la perspectiva del respeto a los distintos pueblos originarios que hoy día están presentes en este territorio, avanzar en el diálogo de buena fe, avanzar en el diálogo y que signifique hoy día resolver esta situación que es urgente. Acá no podemos seguir esperando más días tratando de ver cómo se resuelve esto. El Estado, a través de sus instituciones, tiene las herramientas para poder resolver este tema. Y no se puede seguir pasando la pelota entre uno y otro para ver cómo se resuelve el tema. Están las herramientas. Acá lo que falta es voluntad política para poder resolver esta situación. Y lo que falta es de parte de las autoridades que hoy día están a la cabeza del gobierno, el respeto hacia, y dignidad hacia los pueblos originarios, y en especial respeto y dignidad hacia el pueblo mapuche. Porque aquí lo que se exige en el fondo es respeto y dignidad hacia lo que nosotros nos constituye como pueblo-nación. Nosotros hemos estado en disposición al diálogo. Hemos estado en disposición a poder llegar a un entendimiento, poder llegar a una salida política que permita resolver esta situación. Sin embargo, hasta ahora el diálogo se ha paralizado, el diálogo se ha interrumpido y los días avanzan. No podemos dejar en el fondo de que esta situación avance y que se sigan llamando a instancias que no son resolutivas. Hoy día lo que se necesita es poder resolver de manera definitiva todas las huelgas de hambre en curso. Se necesita resolver de forma definitiva porque acá hay vidas que están en riesgo, hay vidas que están en peligro, hay familias que están detrás, hay comunidades que están detrás y hay todo un pueblo que está pendiente de lo que hoy día está pasando con nuestros presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Y en especial, queremos volver a recordar que en el caso de nuestro Lamien Machi Celestino, esta huelga de hambre fue mandatada desde el mundo espiritual, porque él es una autoridad ancestral de nuestro pueblo. Es un machi. Y por lo tanto, esta huelga de hambre viene mandatada desde el mundo espiritual. Por lo tanto, nuestro Lamien está dispuesto hasta llegar hasta las últimas consecuencias para que se resuelva el tema y él poder realizar su ejercicio espiritual en su rehue, con su familia, con su gente, en su territorio, en las condiciones dignas y de respeto a la autoridad ancestral de nuestro pueblo que es. Nosotros hemos establecido y lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional, que nuestro Lamien Machi Celestino fue condenado de manera engañosa, utilizando pruebas mínimas para poder encerrarlo, y hoy día cumple una condena de 18 años, 7 de los cuales ha estado privado de libertad y lejos de su rehue. Por lo tanto, hoy día la necesidad de ejercer como autoridad espiritual de nuestro pueblo hoy día es concreta, es urgente. Por lo tanto, este tema se debe resolver. Y el Estado, las autoridades de gobierno que administran el Estado, deben tener la voluntad política de dialogar en torno a las legítimas demandas que hoy día se están levantando, a las legítimas demandas que se levantan y que no se han resuelto y que gobierno tras gobierno han dilatado la solución a todas estas situaciones que hoy día tenemos. La aplicación del convenio 169 para nosotros no es responsabilidad exclusiva del gobierno que hoy día está en curso. La aplicación del convenio 169, sobre todo los artículos que se están demandando, también es responsabilidad de los gobiernos anteriores que no previeron la situación y que dejaron que esto avanzara hasta estar hoy día en las circunstancias en las que estamos. Por lo tanto, aquí también cabe la responsabilidad política a los que precedieron el gobierno anterior. Pero también aquí hacemos el llamado al Poder Judicial, que es el que sanciona, el que aplica las condenas, porque tampoco ha sido el que ha aplicado el convenio 169. Por lo tanto, acá estamos haciendo el llamado a todos los poderes del Estado a que busquen una solución y se resuelva hoy día esta huelga de hambre. Por último, agradecemos nuevamente, senador Ignacio Latorre, la invitación por segunda vez a esta instancia, donde podemos exponer nuestra opinión, donde podemos exponer lo que estamos hoy día pensando, pero por sobre todo manifestar a través de esta forma, que no es la óptima, nuestra disposición de diálogo y nuestra disposición de poder resolver esta situación que hoy día ya no da para más. Chalcumay.